¡En serio me fallaste! ¡Nunca esperé que me hicieras esto! ¡Imaginé mi vida entera contigo! ¡Y ahora estás embarazada de otro tipo! ¡Con tu recuerdo me asfixio! ¡No sé si es de día o es de noche! ¡Estoy perdido en el vicio! ¡Maldita sea! ¡Maldita piedra! ¡Maldita perra! ¡Y ahora sigo en ti como si nada! ¡Me dices que ha pasado algo al tiempo que yo no estaba! ¡Siempre pensando en ti a cada instante! Me perdiste el alma. Yo creí que tú eras una verdadera dama.